Muy buenas tardes, soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Bienvenidos al cuarto programa de Raíces y seguimos en compañía de nuestro compañero William Murray. Buenas tardes, William. Buenas tardes de nuevo. hoy estamos, vamos a hablar de un tema relacionado a lo que vimos en el programa pasado que era arqueoastronomía. Nada más lo vimos así ligeramente. Este tema es el arte rupestre. En particular, nos vamos a interesar en los petrograbados que se pueden, digamos, encontrar ahí en la República Mexicana. Mi primera pregunta para ti, William, sería la siguiente. ¿Cómo podríamos definir el arte rupestre? Pues hasta el mismo término ha sido muy controvertido y la controversia radica en la palabra arte, porque para nosotros hoy en día las intenciones de la gente que hicieron estos grabados en roca o otros tipos de imágenes son perfectamente desconocidos. Desaparecieron sus culturas y fallecieron ellos con el secreto de sus intenciones. No obstante, históricamente el descubrimiento del los primeros grabados y sobre todo pinturas rupestres impresionó tanto a la gente que lo llamaron arte y es considerado el primer capítulo en la historia de arte en casi cualquier libro sobre el tema. Entonces, arte rupestre consiste en cualquier imagen plasmado sobre una superficie natural, sea a través de grabado, que sería petrograbado, o sea a través de pigmentos aplicados a la superficie rocosa, que sería la pintura rupestre o pictografía, como lo llaman a veces. Y si consideramos ahora, bueno, nos comentas de que se considera la arte rupestre como el primer paso en la historia del arte, pero hablando de fechas, más o menos, ¿cómo podemos ubicar lo que son los primeros petrograbados? Y sí, hubo un seguimiento hasta nuestra época. Sí, definitivamente lo hay. Y los más antiguos ahora son algunos en Europa. En el caso de Francia, la cueva de Chauvet prácticamente tiene el récord ahora en Europa. Y estamos hablando de algo como 32,000 años de antigüedad. Una gran sorpresa considerando la sofisticación de las imágenes que plasmaron en las paredes ahí. Hay otras evidencias de grabado también muy antigua en Australia y en África del Sur que muy probablemente remontan a una mayor antigüedad, pero su fechamiento no ha sido tan clara y queda una cierta duda sobre su antigüedad. ¿Y en México qué tan viejos son los petrograbados que tenemos en la República? Bueno, nuevamente no tenemos ningún fechamiento directo y de hecho el petrograbado no se puede fechar directamente. Pero las pinturas rupestres en Baja California han dado fechas de 7 a 8 mil años de antigüedad y no dudo que algunos de los petrograbados que hemos detectado, tanto aquí en Nuevo León y como en otros estados, tengan una antigüedad muy parecida. Remontan pues a los primeros pobladores, los primeros no asentamientos, sino intrusiones en el territorio nacional por los pobladores que vienen habitando y expandiéndose por las Américas. Y no es obviamente solamente en el territorio mexicano, sino el arte rupestre es un fenómeno global. Y mucho más allá de las fronteras encontramos evidencia también muy antigua. Ahora, bien, si consideramos un poquito los elementos iconográficos representados, ¿qué se puede observar como tipo de petrograbados? Pues la mayoría de los petrograbados, tanto aquí como en muchas otras zonas, tienden a ser figuras que llamamos geométricas o abstractos, uh-huh. aunque evidentemente tenían un significado y tal vez son representaciones de cosas muy comunes. El círculo, por ejemplo, puede ser simplemente una figura geométrica, pero también sería una representación del sol o de la luna. Si tomamos otras figuras, como los círculos concéntricos, esto es una figura que podemos replicar nomás dejando tirar una piedra en el agua y veríamos el mismo patrón. Uh-huh. Un arco iris después de la lluvia se resuelve o se presenta como una figura geométrica, pero bien puede derivar de la observación del fenómeno natural también, que obviamente llamaría la atención a cualquier, no. Tanto por su forma como su colorido. No obstante, también hay que considerar representaciones a veces de seres humanos, de animales, sí. hasta a veces sí. muy recientes. Sí. Pienso en el caso, por ejemplo, de un cerro que está ahí en Tula, Hidalgo, donde está la pirámide, una de las pirámides de Quetzalcóatl. Un poquito al lado, en el cerro de la Malinche, y se puede ver grabado en la piedra, pero de manera muy, no tanto realista, pero en el puro estilo mexica del postclásico, o sea, el siglo XVI uh-huh. De nuestra era, viene una representación de Quetzalcóatl con una serpiente emplumada uh-huh. y al lado de otra diosa. Uh-huh. Y en cuanto a animales también, si consideramos lo que son petrograbados de la costa de Guerrero, de la península de Baja California, tenemos muchas representaciones de animales. Definitivamente. Y de hecho, en la cueva de Chauvet, las figuras más impresionantes son los animales, uh-huh. leones y rinocerontes y animales que hoy en día ni siquiera existen en el continente europeo. En el caso de México, uno de los animales frecuentemente representados es el venado, y esto es uno de los motivos más espectaculares en las cuevas de Baja California. También aquí en Nuevo León tenemos muchos grabados de las astas de venado. Uh-huh. No se representa el animal con muy pocas veces, pero las astas parecen haber tenido un significado independiente o adicional. Y desde luego, los animales son parte de la sobrevivencia y convivencia del hombre de la prehistoria. Uh-huh. Nosotros ahora tenemos puros animales domesticados, pero para ellos el mundo estaba lleno de especies, tanto silvestres, grandes y peligrosos, como especies que servían de comida, como las abejas que se encuentran representados en las cuevas en España. Eso nos da una idea de algunos de los recursos, y en muchos casos el hombre es lo que falta, o el ser humano, mejor dicho, es lo que falta. Nosotros adoramos el retrato del ser humano, pero en el arte rupestre antiguo es poco usual encontrar representaciones del ser humano. Uh-huh. Y de hecho las representaciones que hay tienden a ser muy esquemáticos y muchas veces casi a humanos transformados en animales. O a veces también esterilizados si consideramos las pinturas rupestres de Baja California. O sea, ni siquiera se ve a veces el rostro en detalles. Mm-hmm, sí. Además se ve la pura silueta. Sí, es una silueta completa. Y bien, los otros a veces son figuras que parecen dibujos de niños, que es lo que le da la idea de que el arte rupestre no es tan sofisticado. Uh-huh. No es cierto, porque desde luego toda clase de grabado en roca natural requiere mucho tiempo y esfuerzo, y si alguien quiere hacer el intento, por favor que lo hagan en su propio patio y no en los sitios rupestres. Claro, claro. De hecho, hablando un poquito más de lo que pueden representar los petroglifos para esas personas. Bueno, ya lo comentamos un poquito. Hay muchas escuelas de interpretación. Sí. Bueno, tú tú tienes desarrollaste varias interpretaciones en cuanto al arte rupestre como del noreste de México, pero pienso también a, bueno, a especialistas como Leticia González Arratia, que en varios trabajos propuso que se debía considerar a los petroglifos como representaciones visuales o que se pueda relacionar con chamanismo o como según el tipo de petroglifo que puede ser una concepción histórica del tiempo. Entonces, si nos enfocamos más bien en ahorita en tus investigaciones, ¿cómo podríamos, cómo consideras tú la simbólica, digamos, o el uso concreto, digamos, a qué servía, desde un punto de vista antropológico, a qué servía realmente los petrograbados para los pueblos antiguos? Bueno, yo creo que hay lo que es un poco difícil es reconocer que no tiene un solo significado. El mismo grabado puede tener muchos, múltiples significados, no muchos, pero múltiples significados en el mismo sentido de que la cruz puede indicar una intersección y puede también indicar una iglesia. El símbolo en sí puede tener hasta múltiples niveles de significado. Ahora, yo creo que el más indicado, el que más me ha llamado la atención a mí, es su contexto natural en el paisaje, porque el grabado es donde es, está donde está porque debe estar ahí. Y esto es uno de los rasgos que encontramos en todo y cualquier grabado. O sea, que lo tenemos que interpretar primero de acuerdo con el entorno inmediato. El entorno donde está. Inmediato. Y en el caso, por ejemplo, de nuestras investigaciones aquí en Nuevo León, encontramos que el entorno inmediato a menudo señalaba un sitio donde la gente podría cazar. Eran lugares idóneos, casi trampas naturales para el cazador que usaba en este caso el atlatl como arma y a través de experimentos en el campo con el atlatl comprobamos qué tan fácil hubiera sido alcanzar a un animal que estaba tomando agua en el bebedero enfrente o pasando por debajo en un desfiladero. Y estaría alcanzado por el cazador, porque el cazador escogió un lugar para cazar. Muy bien, bueno, quedamos con esos pensamientos y esas interpretaciones de William y regresamos después de un corte musical. Regresamos con William para nuestra sección ahora de reseñas relativo al tema que comentamos, o sea, los petrograbados en México y el arte rupestre en México. Quiero primero reseñar un libro que nuestro compañero William compiló hace ya unos cuantos años, que se llama Arte Rupestre del Noreste y está publicado por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. Está disponible, de hecho, en la UDEM, en la biblioteca, está disponible en varias librerías de la zona metropolitana. Bueno, ahí tenemos este libro que fue publicado en el 2007, una serie de artículos y de papeles relativo a la zona, bueno, todo lo que es petrograbados, petroglifos en el noreste del país, en particular en Nuevo León, básicamente. Y en particular la zona arqueológica de Boca de Potrerillo, ubicada en el municipio de Mina. Sí, hay más trabajo sobre Boca que cualquier otro sitio y también por lo complejo y lo interesante que ha resultado el sitio. De hecho, si queremos seguir hablando un poquito de Boca de Potrerillo, saben que a mí me gusta mucho la revista Arqueología Mexicana porque es bastante accesible, está siempre publicada. Sí, bueno, hay números agotados, pero varios todavía están disponibles. Y un número que se enfoca, de hecho, en las culturas del norte de México es el número 51, y ahí se comenta, hay un artículo de Moisés Valdés Moreno sobre Boca de Potrerillos. Entonces vale la pena consultarlo para tener una presentación rápida de la zona arqueológica. También hay que considerar en el número 53 un artículo de Luis Abela Arroyo de Anda, que falleció ya en unos cuantos años, que propuso un artículo sobre el arte rupestre en la comarca lagunera, o sea, todo lo que es el desierto, el norte del desierto de Chihuahua, que es un buen desierto. En el número 62 también viene la serie de artículos sobre la península de Baja California. Es un número muy interesante de arqueología mexicana. No voy a citar en particular un artículo, pero hay varios muy interesantes. También en el número 71 viene un artículo escrito por Francisco Ventura Galván, que se llama Representación de manos y pies en el arte rupestre norte de México. Ahí lo tenemos en el estudio. Y es un número, en este caso se trata de ver petrograbado o representaciones de manos y pies en los estados de Chihuahua y Sinaloa. Curiosamente, de ellos, no sé si todo que son representaciones de arte rupestre, la vemos más en la parte norte y norte del país, más que en otras partes, viene más documentada, aunque existe en otras partes. Sí, definitivamente. Y en el caso de los manos y pies, aunque mi colega Paco está más orientado a Chihuahua y Sonora, tenemos representaciones interesantes. Luego tenemos también en el número 87 una publicación de Carolina Luisa Rodríguez para Córdoba sobre el sitio de Chacacingo en el estado de Morelos. Chacacingo es un sitio arqueológico muy peculiar porque se puede ver que programado lo indicamos hablando del primer milenario de 1500 antes de Cristo. Grabados figurativos, también con personajes humanos, animales, y es una zona arqueológica que está pegada justo al lado de un monte donde están esas cuevas, es donde se pueden ver esos petrograbados. Y terminando con el número 97, uno de los más recientes, donde podemos leer un artículo de María Elisa Villalpando Canchola sobre un sitio que se llama Cerro de Trincheras en el estado de Sonora. Y ahí también se trata de ver más bien petrograbados, pero de forma, bueno, que son geométricos. Solamente algunos de ellos, y lo curioso de Cerros Trincheras es que los petrograbados existen dentro del área habitada, y es uno de los sitios donde podemos integrar o relacionar la imaginería de los petrograbados con un contexto vivencial. Terminando también con un libro que tenemos en la UDEM, ¿o no, William? Esto no sé si lo tenemos en la UDEM, pero es un libro publicado por el INAH hace 2 años, y el autor Rubén Manzanilla López y Arturo Talavera González estudiaron los petrograbados en el área de Acapulco. En la bahía de Acapulco y adjunto a las diferentes playas encontramos un conjunto de petrograbados, así que la gente que van a pasar las vacaciones en Acapulco tiene la oportunidad de ver algunos de los muchos y muy interesantes petrograbados que hay en el estado de Guerrero. Bueno, unas sugerencias de vacaciones de parte de William. Regresamos después de un segundo corte musical. hajishka tiho you know you hajishka tiho wana nagaya utia yo utia yo tiho wana nagaya utia yo utia yo Bien, volvemos a nuestro programa Raíces en compañía de William para una serie de informaciones y noticias relativo a la antropología en México, empezando con una serie de excavaciones, dos noticias de excavaciones o de resultados de excavaciones. Una es cómo se adelantan las excavaciones en el sitio de Teotihuacán. Hay un proyecto que se llama Proyecto Tlalocan que empezó el año pasado y que se trata de excavar un túnel enorme debajo la pirámide de la serpiente emplumada, que es uno de los monumentos más emblemáticos de la zona. Y este túnel, que mide más de 120 metros de largo, está totalmente relleno de material. Y los arqueólogos que están trabajando ahorita, que vienen dirigidos por Sergio Gómez, fue todo un reto, porque nada más avanzaron de 7 metros en unos cuantos 8 meses. O sea que aparentemente se va a tardar bastantes años para encontrar todo lo que van a encontrar y lo que esperen encontrar. Y en particular, desde que empezaron a excavar, encontraron como 60,000 fragmentos de huesos, de piedras, de cerámicas. O sea, todo ahí un basurero, digamos, como se dice, de hecho, un basurero arqueológico. Bien interesante para los arqueólogos y los antropólogos para conocer un poco de la vida cotidiana y religiosa de los teotihuacanos. Claro que sí. La otra es el anuncio por Rubén Manzanilla López, que mencionamos en la sección pasada, de una serie de petrograbados que se encontraron entre Acapulco, en el estado de Guerrero, hasta casi todo el estado de Michoacán, un poco más al norte. Y ahí pues comentaron descubrimientos de varios petrograbados, a veces antropomorfos. Hay una roca en particular que mencionan que mide como 2 metros por 2.5 metros y con un personaje que mide 68 centímetros. Entonces, más no saben exactamente el fechamiento, porque siempre tenemos el problema del contexto, que siempre nos aparece gracias a, más que todo, a los carbonos, a las cerámicas, que son más fáciles de fechar que un petrograbado. Sí, la piedra en sí no tiene manera. Entonces, más o menos estiman que de toda esa serie de grabados que encontraron, más o menos se puede fechar entre 3000 antes de Cristo hasta 750 de nuestra época. Bueno, ahí vamos para las excavaciones. Pasamos ahora en dos eventos, lecturas y exposiciones que van a ocurrir en el DF para los que van al DF durante Semana Santa o en las próximas semanas, porque sabemos la próxima semana no vamos a tener programa porque es un programa especial para la Semana Santa, así que ya están avisados, queridos radioescuchas. La primera es una lectura que se va a hacer en el Museo de Cultura Populares en Coyoacán, en el DF. Briseida Cuevas Cop, que es una indígena maya, va a proponer una lectura de unos cuentos que redacta, y estará acompañada por música, por un guitarrista, para ser preciso. La otra es una exposición que se acaba de inaugurar en el Museo del Templo Mayor, en el Centro Histórico del DF, y es una exposición de fotos tomadas por Raúl Barrera por un lado y por Michel Sabe del otro lado. Cuentan como unos 50 fotos y va a estar visible hasta el 14 de agosto, entonces tienen todo el tiempo para verla. Y terminamos con dos eventos importantes en cuanto a actividad académica que van a ocurrir en las próximas semanas. La primera es una convocatoria que se hace para el quinto coloquio internacional del noreste mexicano y Texas, organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila, la de Nuevo León, la de Tamaulipas, de Zacatecas, la Universidad de Texas en Brownsville y el INAH. Y más bien se trata de temas relacionados con culturas e identidades locales, expresiones artísticas, la demografía y la migración en esos estados, todo lo que son conflicto de sociedad. Y entonces la convocatoria de ponencia está abierta hasta el 31 de mayo, lo repetiremos más adelante en nuestros futuros programas. Y también hay que mencionar un evento que va a ocurrir aquí en Monterrey, en el Museo del Noreste, de Monterrey, que se llama Primer Foro Noreste de Ciencias Sociales. Será el 28 de abril, cuando regresaremos de Semana Santa. Están invitados a participar y a escuchar las ponencias de los especialistas que van a acudir al evento. Muy bien, terminamos este programa agradeciendo a William su presencia con nosotros. Avisamos a nuestros radioescuchas que pueden volver a escuchar este programa en internet en la página raicesudem.wordpress.com. De ahí pueden descargar los programas, nos pueden dejar comentarios, mails, sugerencias. Entonces, que pasen una excelente Semana Santa. Regresamos hasta en 2 semanas. Hasta luego. Hasta luego. See you.